salir muy bien. Confío en ti y voy a ver que todo va a salir muy bien. Yo sé que tú